Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Empezamos ya este día viernes 7 de junio y lo hacemos con pie derecho, siempre con nuestra sugerencia, con nuestra invitación, y que hagamos las cosas de la mejor manera, que hagamos las cosas en buena onda, como dicen nuestros chicos, ¿no? Y bueno, reciban mi abrazo cariñoso, respetuoso, por supuesto. Gracias por acompañarnos mañana a mañana. Hoy es viernes y por supuesto ya está con nosotros Andrés Parra, con quien estamos hablando, y tiene ya su segmento de 9 hasta las 10 de la mañana, su segmento que tiene que ver sobre el cáncer, todo realmente sobre el cáncer. Ustedes ya lo conocen, pueden llamarnos al 2220-966 si así lo desean. Así es que sin más palabras vamos a iniciar con este científico ecuatoriano, muy joven por cierto, Andrés Parra, que ya se encuentra con nosotros. Señoras, señores, buenos días, bienvenidos. Un abrazo a don Vicente Moya, que nos acompaña desde los controles, nuestro querido compañero. Así es que comenzamos ya. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Cáncer. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Salomé Zurieta. Tengo el agrado de conocer a Salomé desde que estamos en el colegio. Una vez que nos graduamos tomamos caminos diferentes, pero hoy nos volvemos a encontrar y es toda una profesional científica ecuatoriana. Y bueno, cuéntanos, Salomé, ¿qué es de tu vida actualmente? Bueno, muy buenos días con todos. Es un gusto estar hablando en esta muy buena radio y al menos en ese segmento que es dirigido por mi amigo. Es un muy buen segmento, me parece muy muy interesante hablar de estos temas con la comunidad, porque no solo de farándula ni nada, sino cosas que nos ayuden a informarnos cada día. Y bueno, yo justo terminé de graduarme de bióloga con especialización en ecología marina. Hice mi tesis sobre las diferencias regionales en la morfología craneal de los lobos marinos de Galápagos en San Cristóbal, y bueno, me gusta, me di cuenta que sí, en realidad estoy en el área que quiero estar. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la vida, los animales acuáticos, marinos, y bueno, quiero seguir en esto para poder dar un aporte a... Yo soy de las personas que piensa que cada uno viene a este planeta para dejar una buena semilla, entonces yo quiero ayudar a los animales a que salgan del peligro de extinción y a la vez buscar unos planes de manejo, se podría decir, para que la sociedad pueda vivir en equilibrio con el medio ambiente. ¡Ay, qué chévere! ¿En qué universidad estudias? Estudié en la Universidad San Francisco. Puedo decir orgullosamente que fue gracias a una beca, en realidad, porque mis recursos no me lo hubieran permitido, pero sí, gracias a un concurso. Estoy muy agradecida de haber podido participar en ese concurso y bueno, finalmente ya me gradué en esta universidad. Claro, sí me acuerdo que hubo un programa de becas en nuestro colegio y estaba ahí inmiscuido. Y era todo el boom que era en el colegio cuando ganaste la beca. Y muy bien, Salo, felicitaciones. Que muchas ya gracias. También yo me enteré que tú fuiste a Estados Unidos a hacer un programa de intercambio, más o menos. ¿Puedes contar un poco de eso? Sí, claro. Bueno, entonces dentro de los convenios que tiene la universidad, hay un programa de intercambio con varias universidades en realidad alrededor del mundo, más de 100 universidades. Dentro de estas universidades, dentro de este grupo, también hay intercambios en el que se puede optar comida y estadía, se puede decir gratis, dentro del convenio. Entonces, yo me hice mi investigación de las universidades que tenían estas posibilidades y apliqué a este programa de intercambio. Tenías que dar el examen del TOEFL, tener un cumplir el rango mínimo. De ahí, bueno, todos los procedimientos administrativos en la universidad y elegir unas 5 universidades, y después de que apliques pasas un programa de selección y ellas te asignan a qué universidad puedes ir. Entonces, en realidad, bueno, yo no es que tenía tan bueno mi inglés en ese tiempo, entonces dije, capaz no salgo, pero bueno, cuando tiene que ser, y sí salí. Me fui a una universidad, se llama Northern Kentucky University, la Universidad del Norte de Kentucky, y bueno, fue una experiencia increíble en realidad. Al principio me iba por un semestre, pero cuando estaba ya casi al terminar el primer semestre, fue en el 2017, en agosto, cuando ya estaba a punto de terminar, como en noviembre, me di cuenta que quería quedarme un semestre más para poder mejorar aún más mis habilidades de inglés y también hacer algunas cosas que no pude hacer. Habían unas clases muy interesantes en el siguiente semestre, como por ejemplo el manejo del microscopio electrónico. Esas clases no se pueden tomar aquí. Yo decía, tengo que más que todo por esa clase, creo que me hice lo imposible para quedarme, y fue increíble. Bueno, al inicio, como en todo pasa, el choque de culturas, el choque cultural es bien grande, así que sí, puedo decir que sufrí un poco las primeras semanas, pero todo vale la pena porque uno se va acostumbrando y se aprende a ser una persona bastante independiente y a solucionar los problemas por uno mismo y a conocer, en realidad, a abrir su perspectiva grandemente. ¡Qué chévere! ¿Y por qué escogiste esa universidad en particular? ¿Hubo algo que te gustó, te llamó la atención, Jay? En realidad, había una lista una lista de 5 universidades a las que quería aplicar, y como yo soy ecóloga marina, en realidad quería irme a una que estaba en la costa, pero pude decir que no es que le escogí específicamente esa universidad, sino que me aceptaron en esta universidad. Entonces, pero al final, esta universidad tiene bastante un programa de ayuda a los estudiantes internacionales bien grande, súper consolidada. Tiene en esta universidad, bueno, y en muchas universidades de allá de Estados Unidos, el componente de investigación para los estudiantes de pregrado es súper grande. Les dan, les animan mucho a los estudiantes. Hay bastantes programas de investigación en el que los estudiantes pueden estar. Y tú puedes, yo que sé, por ejemplo, antes de graduarte ya haber estado en 1, 2 o 3 investigaciones con algún profesor en alguna área que te guste, y ya hasta poder publicar artículos y todo, y antes de graduarte. Hay bastante, puede decirse, facilidad, sí, porque también hay como unas pequeñas becas para proyectos que tú tienes dentro de la universidad antes de graduarte, para proyectos de estudiantes de pregrado. Entonces, sí, lo hubiera escogido por esto. Claro, sí, he escuchado. Y incluso cuando estaba en la universidad también tenía bastante en cuenta todo lo de la Universidad del Norte de Kentucky y la investigación que hacía. También yo escuché que tú ganaste un premio, era por el estudiante del mes, algo así. ¿Nos puedes contar más de eso también? Sí, y bueno, esto pasó en el segundo semestre. Entonces, estaba, bueno, yo siempre soy una persona, he sido una persona proactiva, ser partícipe, no solo espectadora, sino ser partícipe de cambios. Entonces, me gusta involucrarme en algunas cosas. Bueno, no es bueno involucrarse en tanto, pero sí me gusta involucrarme en algunas cosas que son parte de mis intereses. Entonces, habían algunas organizaciones, muchas, digamos, por ejemplo, de deportes. Habían organizaciones de deportes, habían de club de trekking, por ejemplo, que en el que estaba. Había un club de buceo, que hacían pequeños viajes para ir a bucear, también estaba ahí. También había un club se llamaba Three Biological Sciences, como las ciencias biológicas, tres ciencias biológicas, o tres ciencias biológicas, ahí también estaba, y era para estudiantes que les gustaba hacer la investigación. Entonces, siempre estaba envuelta en estas cosas y en los programas de los estudiantes internacionales, y yo creo que bueno, aparte, en el primer semestre que estuve, sí me desenvolví bien en las clases, y bueno, por estas razones, me preguntaron si aceptaba ser la estudiante del mes. Yo era con todo gusto que aceptaba ser la estudiante del mes. Además, en cada año en esta universidad hacen un programa internacional, un programa de estudiantes internacionales anual. Entonces, cada estudiante, bueno, si quiere, cada estudiante de diferente nacionalidad presenta algo relacionado a su cultura. Entonces, yo presenté una danza folclórica ahí en la universidad y les gustó muchísimo. Audicioné para eso sola, pero de ahí me pidieron si puedo hacerlo con más personas, con 4 o 5 personas. Entonces, organicé un grupo de estudiantes, de chicas, estábamos en el grupo de 6, cada una de diferente nacionalidad, de Costa de Marfil, Japón, Nigeria, también de México, también de Estados Unidos, y de Colombia. Entonces, cada una de diferente nacionalidad, y ellas me apoyaron para poder hacer este danza folclórica, y bueno, esto lo presentamos en abril, creo. Entonces, yo creo que por todos estos factores ellos me pidieron que sea la estudiante del mes de abril, y bueno, fue súper chévere, porque ni me lo imaginaba, pero fue muy lindo también dejar la cultura del Ecuador en alto, que también les gusta muchísimo a ellos. Claro, es un orgullo. Incluso salí en las páginas de la universidad. Yo cuando estaba en mi universidad vi también las noticias. Y bueno, tú dices que hay bastante publicación, mencionaste, hay bastante ciencia en la universidad. ¿Tú qué crees, qué modelo podríamos nosotros adoptar en Ecuador para igual producir ciencia? Bueno, hay que tomar en cuenta también que, primero, antes de eso, allá en Estados Unidos se dan muchos más fondos para investigación que aquí en el Ecuador, lamentablemente. Pero, por ejemplo, doy como ejemplo la universidad donde estudié, la Universidad de San Francisco. Siempre en cada clase había cualquier deber que tengas que hacer, era siempre una mini investigación. Aunque sea de una semana, 2 semanas, era una mini investigación para casi todas las cosas. Entonces siempre nos decían, bueno, hablen sobre el tema que quieran, pero no se olviden. Hipótesis, la pregunta, la hipótesis, el desarrollo, la discusión, las conclusiones de cualquier tipo de investigación. Entonces, el desarrollo experimental siempre nos ponían en la cabeza. Y sí, yo creo que sí es importante, porque, bueno, la investigación es la que nos abre puertas a buscar un montón de soluciones que ahora en el mundo actual necesitamos. No sé en cómo son las, en este caso en el Ecuador, el método de aprendizaje en las otras universidades, pero, por ejemplo, en el colegio, ya sé que venimos del mismo colegio. Claro, exacto. No es que nos enseñaban a, porque hacer investigación es poner lo que tú sabes, tu iniciativa en algo. No es solamente ser espectadores y escuchar y repetir lo que te enseñan. Bueno, en realidad, eso en el colegio estuvimos haciendo bastante tiempo. Leíamos, repetíamos lo que estaba en el libro, lo que sea, pero yo creo que sí falta un poco más de que le ayuden a desarrollar a uno mismo su capacidad de iniciativa, haciendo este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que desde la escuela, en la escuela igual todo era metódico, todo era de memoria. Entonces, yo creo que desde la escuela sí debería hacerse un cambio en el sistema educativo, lamentablemente, desde el inicio, para que permitan a los jóvenes desarrollar su capacidad, cada una de sus capacidades, porque cada uno tiene distintas, pero si es que solamente se utiliza un método solo de memoria y repetición, no le ayuda mucho a los jóvenes a desarrollarse. Claro, ¿y cómo era el método allá de clases? ¿Tuviste alguna materia que fue bien difícil o para ti qué fue lo más duro de aprender? No, sí tuve una materia, algunas materias, una que otra materia, lo escogí como oyente, porque asimismo estudiar en otro idioma sí es complicado. Y como yo no es que tenía tan bueno mi inglés, entonces preferí, sí tenía unas clases que de ley tenía que tomar porque eran parte de la malla de la universidad, pero otras las cogí porque me gustaban y otras las cogí como oyente, pero sí había una clase justamente genética. Yeah. Y esta clase sí fue complicada. fue súper súper interesante, eso sí, pero sí fue complicada, no solo para mí sino incluso para los chicos de allá. Era complicada. ¿Y complicada en qué sentido? ¿Por qué genética era difícil en este caso? ¿Por el idioma o por los contenidos? Bueno, en este caso fue los dos. Bueno, también jugó un papel fue un papel negativo, digamos, que en este segundo semestre cuando tomé esta clase también estaba trabajando. Ah. Estaba estudiando y trabajando, y esto sí me quitaba. De ley tenía que trabajar para poder hacer algunos gastos allá, porque sí es caro allá, pero entonces me restaba tiempo para estudiar. Entonces el genética, sí, los temas teníamos que igual leer. El profe no es quien les explicaba todo, entonces de ley las pruebas eran difíciles, tenías que de ley leer el libro para poder dar el examen, porque no todo lo que estaba en las presentaciones estaba en el examen. Entonces, cuando ya me di cuenta de eso, ya creo que ya estaba un poco tarde ya. Claro, yo cuando estaba en la U, el modelo de pruebas era, nos daban una pregunta de un ensayo y nosotros teníamos que desarrollar, y tú tienes que involucrar todo lo que conoces del tema. Y como tú dices, ahí tienes que leer más, tienes que, aparte de ir a clases y ver, tienes que leer. Claro. ¿Era lo mismo en Estados Unidos? No, en mi caso, al menos en estas clases que tuve, no había una clase de manejo de recursos ambientales, que tenías por ahí alguna que otra pregunta de desarrollo, pero en la mayoría de clases que tomé no había este método de estudio, este método de tomar exámenes de que te dan una pregunta y tú desarrollas un ensayo con lo que sabes de eso. No había. Igual genética eran preguntas concisas, de opción múltiple o con máximo una oración de respuesta. Y hablando de genética, ¿cuál es la base de genética? He escuchado que es el ADN, que a través del ADN todo se desenvuelve en la biología. Sí, la base de la genética sí es el ADN, es la unidad de información que tienen todos los seres vivos. Entonces, bueno, a través del ADN, el ADN se encuentra en cada una de las células de un ser vivo. Entonces, a través de este ADN se transmiten todas las características físicas, también instrucciones de desarrollo, instrucciones de funcionamiento, de crecimiento, de reproducción de los seres vivos. O sea, el ADN es en todo ser vivo entonces. Por ejemplo, tú que estudiaste con animales, ¿los animales tienen ADN también? Sí, prácticamente todos. O sea, prácticamente cada célula, inclusive algunos virus, las bacterias. O sea, incluso tienen aquellos que son solamente unicelulares, por ejemplo, una bacteria o un protozoario, alguna ameba, ellos también tienen su propio ADN entonces. Sí, prácticamente, sí. Todos sin excepción tienen ADN. Bueno, algunos virus tienen ARN, que bueno, es un tipo de ácido nucleico, es parecido al ADN, pero es el ADN tiene dos cadenas, el ARN tiene una cadena. Sí, pero todos tienen una manera de transmitir la información de una generación a otra, y es el ADN. ¿Y qué forma tiene el ADN en este caso? El ADN está formado por dos cadenas que se enrollan, que son antiparalelas y complementarias. Y bueno, se conforma de una base nitrogenada, un par de bases nitrogenadas, que puede ser la adenina, citosina, guanina o timina. De ahí viene un azúcar deoxirribosa, en el caso del ADN, el azúcar se llama deoxirribosa, y después está unido a un grupo fosfato. O sea, en total hay como que tres componentes. Sí, tres. ¿Y estos para qué sirven? ¿Es como que le dan estructura? Sí, le dan la estabilidad a las cadenas de ADN, todo esto. Entonces el grupo fosfato se une al azúcar de un par de nucleótidos, que es el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar, es un nucleótido, y cada uno se va uniendo con el grupo fosfato, con enlaces covalentes y es súper estable por enlaces covalentes y con se une con otra cadena igual en estructura pero complementaria, igualmente con enlaces de hidrógeno. Entonces le da una gran estabilidad a esta molécula. Y yo generalmente he visto así como en pósters o en algunas animaciones que es como una doble hélice. Es como digamos que es una grada que va así en forma de churro y al mismo tiempo es como que otra grada que va. Si es que yo veo en el microscopio, ¿es así como le veo al ADN? No, en el microscopio no podrías verle al ADN en realidad porque es una biomolécula, pero es tan pequeña. En realidad, no puedes verle así, sino con otro tipo de microscopio. Y, o sea, otra cosa también, en el ADN nosotros podemos encontrar otro tipo de cosas, ¿no? Como proteínas, podemos encontrar un montón de marcas. Entonces, el ADN es como, es una molécula desnuda, ¿no? La podremos encontrar, porque siempre está envuelta con alguna cosa. Tú mencionaste también el ARN y el ADN, y había una diferencia. En este caso, el ADN es mucho más estable, porque necesita mandar información a las siguientes generaciones. ¿Hay alguna manera de que el ADN se pueda dañar? Sí, claro que el ADN se puede dañar. Incluso, como tú sabes, el ADN se va a replicar. Cuando las células están reproduciendo, el ADN se replica. Pero en este proceso de replicación pueden haber errores en la secuencia de las bases, la secuencia de las bases nitrogenadas, que es... cómo se guarda la información, y si es que hay pares de bases que pares de estas bases de estos nucleótidos que se repiten o falta una o se corta una parte de esta replicación, también pueden haber errores. Y estos errores pueden causar varias consecuencias, uh-huh. Exacto. Entonces, básicamente el ADN se puede dañar en dos tipos de fases, ¿no? Por ejemplo, cuando el ADN cuando la célula se va a replicar en algún punto, porque nosotros perdemos células todos los días y por lo tanto debemos crear nuevas células. Cuando creamos nuevas células, debemos tener esa información. Entonces, esa información está en el ADN. Entonces, cuando la célula se va a dividir, ahí es cuando se puede dañar el ADN, ¿verdad? Porque tiene que replicarse y todo, como una copiadora más o menos. Exacto. Y también, digamos, en este caso, yo ahorita que estoy sentado aquí y tengo... enfoquémonos en mi mano. Enfoquémonos en la piel específicamente. ¿Puede pasar algo ahí a las células para que se dañe el ADN? Sí. Entonces, bueno, estos casos que te hablé ocurren dentro del organismo, en el proceso de replicación, que muchas veces suele pasar, pero también hay factores ambientales que pueden dañar el ADN. Por ejemplo, la radiación UV, las radiaciones ionizantes, químicos genotóxicos que se llaman, que pueden también provocar cambios en estos procesos de replicación y pueden producir un error en la replicación del ADN, lo que causaría... varios problemas. Por ejemplo, lo más común es el cáncer cuando hay esos problemas en el ADN. ¿Y nosotros podemos hacer algo para prevenir que el ADN se dañe? En el caso de el ADN en el proceso de replicación, en realidad nosotros no podríamos hacer nada, pero con respecto a los factores ambientales, cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la radiación, evitando exponerse mucho a, por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar donde la radiación solar es bastante alta, evitando exponerse mucho por un largo tiempo a la radiación o cubrirse con alguna gorra o el bloqueador, consumiendo productos que ayuden a destruir los radicales libres, por ejemplo el tomate, riñón, las legumbres, son una alimentación balanceada, pueden ayudar a que destruyan estos radicales libres para que nuestro ADN se mantenga saludable, digamos.

amigos, teníamos con ustedes a Jarabe de Palo. El vocalista Pau Donés lamentablemente padece de cáncer. Jarabe de Palo es una de mis bandas favoritas, por cierto, la seguía desde que era niño. Y me daba mucha pena cuando me enteré que tenía cáncer. Y aquí nosotros vamos a ver dos ejemplos. Primero, cómo es que el ADN influye en la incidencia del cáncer, en la formación de un tumor. Y cómo hay casos en los que nosotros tenemos un cáncer, seguimos una quimioterapia. Aparecería y nos curamos, pero después de unos cuantos años resulta que otra vez aparece. Vamos a ver esto también, cómo se debe al ADN. Haciendo una recapitulación, el ADN es lo que contiene la información. Es lo que contiene toda la información para que nosotros podamos ser quien somos. El ADN contiene información del color de nuestros ojos, incluso de nuestra personalidad un poco, de nuestra estatura, que si somos propensos a engordarnos o no, y también si es que somos propensos al cáncer. En relación al cáncer, nosotros tenemos dos tipos de ADN que son muy importantes. Por un lado tenemos genes llamados proto-oncogenes, y por otro lado tenemos genes supresores de tumores. Los dos van a ser, vamos a imaginarnos, como un carro. Por un lado nosotros tenemos un acelerador, y por otro lado nosotros tenemos un freno. Proto-oncogenes vienen a ser los aceleradores. Son los que influyen en la célula para que se reproduzca, para que crezca, para que se prolifere, para que vaya de un lugar a otro, y para que haga muchas de sus funciones. En el caso de un gen supresor de tumor, es como el freno. El nombre lo dice, es un supresor de tumor. Entonces, lo que él va a hacer, cuando la célula se está dividiendo, el proto-oncogen va a sentir, va a ver el medio, y cuando hay demasiadas células, va a poner el freno. Y ahí es cuando las células van a dejar de proliferarse. Para que el cáncer ocurra, debe haber mutaciones. ¿Mutaciones qué son? Son aberraciones, son lesiones genéticas en este caso. Porque nosotros entendíamos que eso es un pedacito de ADN que contiene información. Información útil en este caso para crear cualquier función. En este caso, proto-oncogenes vienen a ser genes, es decir, son un pedacito de ADN que contiene esa información. Y gen supresor de tumor, igual, es un pedacito de ADN que contiene esa información. Nosotros tenemos el mismo tipo de ADN en todas nuestras células. La diferencia es que en diferentes órganos, en diferentes tejidos, se va a expresar de diferente manera. Y por expresar nosotros, ¿qué queremos decir? Es abrir ese ADN, sacar esa información y producir algo. Esa es la expresión genética y lo que nosotros en biología conocemos como el dogma central. ¿Qué es lo que pasa con Pau Donés? Es un cantante, guitarrista y compositor español que es conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. Después de tener una carrera extraordinaria, el 1 de septiembre de 2015, él anuncia que lo han operado de un cáncer de colon. Por esto, él se vio obligado a cancelar los conciertos de la gira que estaban programados en España y en América a partir de ese entonces. Y después, el 5 de abril del 2016, es decir, un año después, anuncia en su cuenta de Twitter que está limpio de cáncer. Fue una buena noticia para todos, especialmente para sus fans. Como les dije, me gusta mucho Jarabe de Palo. El 8 de febrero, sin embargo, comunica una recaída y su intención de luchar de nuevo contra la enfermedad. No pasa ni un año que está en remisión, que se curó aparentemente y otra vez le da cáncer. Él, sin embargo, tiene una buena actitud, comunica su intención de luchar de nuevo contra la enfermedad sin parar sus proyectos musicales, incluye una gira, incluye un nuevo disco, e incluso escribe un libro para el 2017. ¿Por qué se da esto entonces? En el caso de Pau Donés, hay dos cosas que influyeron. La primera es la predisposición genética. Y a veces nosotros escuchamos eso cuando, por ejemplo, tenemos un familiar o un amigo que ha tenido cáncer. Lo primero que los oncólogos hacemos es primero ver la historia clínica. En la historia clínica nosotros vemos si es que hay alguna otra persona, algún miembro familiar directo que también haya sufrido de algún tipo de cáncer, para ver si es que hay como un link, si es que hay un vínculo genético. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros familiares compartimos mucha información genética. Es decir, el ADN de mi mamá es prácticamente 50% idéntico al mío. Igual el ADN de mi tío tiene mucha similaridad, el de mi primo de primer grado, y conforme nosotros vamos extendiendo nuestra cadena familiar, nuestro árbol familiar, vamos a encontrar que tenemos muchas similitudes en relación a la información genética que nosotros tenemos. En el caso de Paul Donés, hubo un problema en un oncogen. Como yo les dije, proto-oncogen es un pedacito de ADN que va a ser el acelerador, el que le va a decir a la célula que crezca, que se divide y que siga creciendo. Y eso en sí es lo que es el cáncer, es el aumento descontrolado de células. Es decir, es mucho acelerador y el freno, cuando queremos ponerle con un gen supresor de tumores, no va a hacer nada porque en este caso el acelerador está puesto. El gen que estamos hablando, el protoncogen, se llama BRAF. Este es un gen que está en una cadena de señalización. Y vamos a entender esto un poco. Imaginemos la célula que es como un globo de agua, esos que nosotros a veces sabemos inflar cuando es carnaval o alguna fiesta media importante. A diferencia del globo, las células son semipermeables, es decir, va a dejar entrar cosas y va a dejar salir cosas. Estas cosas nosotros vamos a llamarlas factores de crecimiento. Hay muchos diferentes tipos de cosas, por eso preferí usar ese término, pero específicamente los factores de crecimiento son cosas que secretan en otro lado de las células y entran, en este caso, a nuestro globo. Pueden penetrarlo y una vez adentro van a impulsar una cadena de reacciones que le van a decir a la célula, ok, es hora de crecer, ok, es hora de dividirnos y de dividirnos y otra vez. Aquí es donde entra en juego este gen que se llama BRAF. Es un gen que está dentro de la célula. Está en el ADN. Una vez que está en el ADN se va a expresar. Y recuerden que nosotros decíamos que expresar era sacar ese ADN y sacar algo útil, una información de ahí. Y generalmente lo útil, lo que sacamos, la función de esa parte de ADN de un gen, es una proteína. Y nosotros a veces escuchamos que las proteínas son buenas y que debemos comer, pero en biología las proteínas nosotros vamos a pensar que son como actores. Son actores que cumplen una función, son como los trabajadores, los obreros, los que van a construir las diferentes partes de nuestro cuerpo. Como les dije, algo que siempre determinamos con la genética es, por ejemplo, el color de ojos. ¿Qué es lo que da el color de ojos? Es el ADN. Pero el ADN, para que dé ese color, tiene que abrirse, tiene que producir una proteína, y la proteína es la que da ese color. Es la que dice, bueno, hagamos unos ojos cafés, hagamos unos ojos azules, independientemente de lo demás. Lo mismo sucede con el color de cabello, con el color de piel y con muchas otras funciones y características que nosotros vimos. Eso es lo que podemos ver, nosotros llamamos el fenotipo. Volviendo a BRAF. BRAF es el gen. Una vez que esté en la célula y hay una aberración en este gen, el gen va a decir, ok, vamos a generar un montón de esta proteína. Entonces se genera demasiada cantidad de BRAF. Entonces una vez que nosotros tenemos la proteína siempre va a estar pasando información. Va a coger los factores de crecimiento que nosotros tenemos afuera de la célula y las va a pasar al genoma. Coge esa información, la pasa al ADN, la pasa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener ahí como un ciclo. Que una vez que esa proteína está en demasiada cantidad en el cuerpo, ya ni siquiera necesita de los factores externos. Simplemente va a ir al núcleo donde está el ADN y le va a decir, ok, es hora de seguir proliferándonos, de seguir dividiéndonos. En el caso de Pau Donés, tiene una mutación en este gen. Cuando nosotros ya tenemos una mutación, ya no se llama proto-oncogen, sino se llama oncogen. Onco viene de cáncer, obviamente, y gen significa gen. Una vez que tenemos este oncogen que está lesionado, está con una aberración, nosotros decimos que está mutado, que tiene una mutación en ese oncogen. Es decir, en el ADN algo pasó. Algo, tal vez sea una base, como nos comentaba Salomé al principio, tal vez sea una falla en la estructura. Que ese gen ya no sirve, funciona demasiado. Es como que le pusieron un acelerador al acelerador y eso va a hacer que las células se proliferen aún más. ¿Qué es lo que pasa? Ya no necesita la célula de los factores de crecimiento. No hace falta que alguien le diga que tiene que crecer y replicarse para que lo haga. Basta con que este gen simplemente esté aberrado. ¿Cuál es la típica solución que nosotros le podemos dar a Pau Donés desde el punto de vista clínico? Primerito, que se haga una quimioterapia. Primero vamos a examinar qué tipo de tumor es, si es que hay bastantes, si es multifocal, y por eso nosotros nos referimos a que no es, hay un solo tumor, sino hay varios tumores en diferentes partes del colon, como tenía cáncer al colon. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a ver si es que vale la pena nosotros hacer una excisión, hacer una cirugía para sacar ese tipo de tumor, o si es que tiene un estado ya avanzado donde hay metástasis. Y por metástasis nosotros entendemos cuando el cáncer se riega, básicamente. Está en un lugar y se riega a otro, y se riega a otro, y es cuando nosotros tenemos cáncer en todo lado. Y en sí, en la mayoría de cánceres, es eso lo que nos mata, es eso lo letal del cáncer, es la metástasis, lo que se riega, lo que no se contiene, no se confina en un solo lugar. En el caso de Pau Donés, primerito, era difícil un poco hacer una cirugía porque el cáncer estaba regado, así que lo que hicimos fue ampliar la quimioterapia. Es el segundo paso de un cáncer. Si es que nosotros vemos que se puede hacer algún tipo de cirugía, chévere, lo sacamos, reducimos el tamaño y empezamos con la quimioterapia. Quimioterapia es un conjunto de químicos, como la mayoría de nosotros ya hemos escuchado tal vez, que obviamente produce efectos adversos. ¿Por qué? La quimioterapia más usada en el cáncer de colon se llama 5-FU, o en español 5-FU, que es una combinación de químicos que lo que hacen es que el ADN no se pueda replicar. Es decir, nosotros le vamos a poner como que un freno a eso, vamos a contenerlo para que ya no se siga replicando de forma tan alarmante. En el caso de los mecanismos de acción, lo que hace es impedir que una base se forme, una base nucleótida. Lo que, como dijo Salomé, habíamos la guanina, la adenina, la timina, la citosina. Entonces, en este caso, los 5-FU lo que va a hacer es coger ese timina y decir, ok, tú no te vas a incorporar en el ADN. Entonces, si nosotros no tenemos uno de los componentes fundamentales del ADN, si por más que se replique no va a tener, entonces van a haber vacíos. Imaginemos que nosotros vamos a construir una casa y no le ponemos de escalera, no podemos subir, se queda ahí. Por más que nosotros tengamos un montón de trabajadores, un montón de ganas, un montón de dinero, incluso si no tenemos una escalera, no vamos a poder hacer casi nada porque no podemos subir. Tal vez avanzamos un piso o algo, pero no podemos hacer lo siguiente. Eso es lo que hace la quimioterapia. ¿Por qué los efectos adversos entonces? Porque la quimioterapia es sistémica. Y cuando nosotros escuchamos este término en cualquier ciencia, sistémico significa que no es específico, que va en forma general. Entonces, en este caso, cuando nosotros ponemos la quimioterapia, lo primerito que hace es simplemente afectar a las células que se dividen rápidamente. Obviamente el cáncer es una de esas, ¿no? Como les dije, es una proliferación alarmante, tenemos el freno. Entonces el cáncer es el principal componente que se va a ver afectado por la quimioterapia. Pero nosotros tenemos células en nuestro organismo que se dividen a una frecuencia alta, independientemente de que no tenga cáncer. Una de ellas son las células, por ejemplo, de la sangre. Nosotros tenemos la hematopoiesis, que es un proceso por el cual nosotros generamos células de la sangre. En este caso, glóbulos blancos, glóbulos rojos y los diferentes componentes que tienen estas células. Por eso nosotros siempre escuchamos cuando una persona está sometida a una quimioterapia que debe estar aislada, que debe tener mucho cuidado con las infecciones, y es por eso, porque las células de la sangre se dividen rápido y también se ven afectadas por esta quimioterapia. También van a tener este problema. Entonces se van a morir también porque la quimioterapia ataca todo lo que se divide rápido. Ese es el principio fundamental de la quimioterapia, matar a todo lo que se divide rápido. El cáncer es uno de ellos, pero también se ve afectado a las células de la hematopoiesis. Ya no vamos a generar tantos glóbulos rojos, tantos glóbulos blancos, y por lo tanto el paciente va a tener ese problema, no va a tener esa predisposición a las infecciones y tiene que tener mucho más cuidado. Otras células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que se dividen rápido son las de las glándulas salivales, y por eso es que, y de las mucosas en general, por eso los pacientes de cáncer que están sometidos a una quimioterapia siempre tienen este problema de resequedad, que se les hace la piel áspera, incluso se les cae el cabello. Es por eso, ¿no? Por la resequedad que se origina, porque estas células también se dividen rápido. Y otra cosa que nosotros también tenemos es las células de los capilares, ¿no? Las que generan un poco el cabello. Estas también se dividen rápido y se mueren. Entonces, por eso nosotros también tenemos pacientes que pierden el cabello, que generalmente cuando nosotros suspendemos la quimioterapia vuelve a crecer. Eso es lo bueno, en la mayoría de casos. También nosotros tenemos mucosa en el intestino. Cuando hay quimioterapia, estas también son muy susceptibles, se mueren porque se dividen rápido, y eso es también lo que origina problemas gástricos en los pacientes. Es el principio fundamental de la quimioterapia, y por eso es que tiene efectos adversos. Ahorita viene esta pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena someterse a tantos efectos adversos para curar este cáncer? La respuesta es que sí. La quimioterapia, a pesar de todos los efectos adversos, es una de las mejores estrategias que tenemos al momento. Hay un montón de terapias nuevas que están surgiendo, como la inmunoterapia, terapia génica, viroterapia, donde es más específico, es más selectivo, y ese es el principio fundamental de estas terapias, que ya van personalizadas al paciente. Ya no necesito yo darle algo que mate simplemente a lo que se divida rápido, sino específicamente a este cáncer. Y como ya vamos a ver en los próximos programas, esto tiene mucho que ver también con el ADN. Volviendo al caso de Pau Donés, después de la quimioterapia nosotros también podemos ver si es que hay alguna parte que se haya quedado viva, y este es el problema también de la resistencia, ¿no? Que tiene que ver con células madres, como ya les voy a hablar después. Es someterles igual a una sesión de radioterapia para eliminar cualquier célula que se haya quedado ahí. Ese es el principio básico de la terapia convencional que se ve en el cáncer de colon. Obviamente diferentes tipos de cáncer, y los diferentes tipos de cánceres van a tener diferentes estrategias de tratamiento, van a tener diferentes composiciones. pero en este caso esa es la convencional, lo que se sigue, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y esto obviamente origina los efectos adversos. En el caso de Pau Donés, quimioterapia funcionó, funcionó la radioterapia, y en realidad se curó por un año, pero el cáncer volvió. Y esto fue porque él tiene ya esta predisposición genética, que es el BRAF, ahí este gen que está mutado y que hace que haya demasiada de esta proteína, haya demasiada información que le dice a la célula que se debe dividir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las células de él van a tener este problema, van a tener este gen que está ya puesto el acelerador. El problema de Pau Donés es que por más que otra vez se cure, el cáncer va a volver y va a volver. Pero este también es un ejemplo claro que nuestra mentalidad y nuestra actitud influye bastante en el pronóstico, en el resultado final del cáncer. Como vemos, Pau Donés no se ha dedicado a morir, como decimos coloquialmente, sino que sigue luchando, sigue una vida relativamente con buena calidad, ¿no? Entonces también nos da a entender que la actitud influye bastante en la parte del cáncer. Dos cosas se vieron con Pau Donés. Primero, le quería estresar, quería enfatizar lo importante que es la información genética. Como vemos, es que el ADN en sí, esto es este es el mensaje de esta emisión. Si es que nosotros tenemos un problema en el ADN que involucra un protooncogen o un oncogen o diferentes otros tipos de genes o partes del ADN que están involucrados en el crecimiento y en la división celular, nosotros vamos a tener un problema. Y ese es el perfecto ejemplo con Pau Donés. Tiene un problema en el ADN, en el gen, y por lo tanto él tiene siempre remisiones, tiene problemas con el cáncer, que por más que se cure una vez va a regresar. Y la otra también es que por más que nosotros tengamos cáncer o tengamos un paciente, influye bastante también cómo nosotros llevemos esto. Influye bastante la actitud y cómo nosotros podemos ponerle un freno también apoyando al paciente. A continuación también vamos a escuchar un poco de los Rolling Stones. Esto también es un poco interesante porque también ha tenido cáncer uno de los integrantes. Y con esto también doy por concluido la emisión de hoy. Muchas gracias por escucharnos y les veré la próxima semana. Disappear.

Bien, seguimos con la rayuela. Qué grato es recibir a buenas amigos, y una de ellas está aquí, a Sofi Barriga Monteverde. Ella viene a contarnos un poquito de lo que está haciendo, ¿no? Ya conocemos, se ha esforzado mucho, realmente ha lanzado 3 festivales, ¿no? Festivales internacionales. Ahora nomás le veíamos en las redes sociales, en La Habana. Bueno, y ahora para el próximo año nos ha dicho un poco, va a lanzarlo ya en Colombia, en Bogotá. Pero ahora, puntualmente, nos va a hablar rápidamente de esto que les digo yo un poco como adelanto, pero ahora viene a promocionar algo que pasará este fin de semana. Un abrazo grande, siempre bienvenida. Ay, me da mucha alegría estar aquí, en este día tan lindo además. Y contarles un poco de mí, bueno, me da un poco de vergüenza. Bueno, la verdad es que esto de ser bailarina y gestora independiente y coreógrafa, uno tiene que írsela buscando. A mí, más que estar en la parte comercial, me interesa seguir, así sea duro por la parte económica, seguir difundiendo la danza, el arte, desde un lugar más artístico, tal vez diciéndolo desde ese punto de vista. Y me he dedicado a hacer encuentros de danza, desde hace ya 5 o 6 años que vengo haciendo encuentros de danza, y hace 3 años empezamos a hacer el encuentro de Contag Improvisación aquí en el Ecuador. El Contag Improvisación es una práctica que a mí me enamoró y me cambió la vida en el año 2000 en Cuba, cuando yo trabajaba con danza, teatro, retazos de allá. Y de ahí me fui a viajar por el mundo conociendo el Contag. Y desde un lado social, que también me invade, tuve la necesidad de compartir esta práctica aquí en el Ecuador. Esta es una práctica, me gustaría contar un poco si me permite. Por favor, por favor. Que es una danza, para mí, inclusiva. Se discute un poco sobre este tema, ya que en los jams de Contag, en los espacios de improvisación, el Contag Improvisación da luz o se manifiesta, para hacerles entender, en los jams. ¿Qué son estos jams? Son espacios libres de improvisación donde la gente se reúne a seguir experimentando lo que ha aprendido. Hay personas que ya tienen mucha experiencia y hay personas que recién van por primera vez y que a veces tienen una o dos consignas y a partir de ahí van improvisando. También en los jams te puedes encontrar con personas con discapacidades de distintos géneros. Y el Contag es una práctica que, por una consigna básica de tener presencia en el punto de contacto y estar enfocado en ese punto, es posible que mucha gente que tal vez le cuesta hacer otras cosas pueda llegar a enfocarse en esta consigna y de disfrutarlo muchísimo, solamente dando peso o concentrándose en ese punto de contacto como que fuera un imán, y encontrar una danza, digamos la salsa, el tango, tienen Contag Improvisación, pero además de eso pasan muchas otras cosas. En este nos centramos solamente en esta fuerza contraria, donde tú sales de tu eje, tu compañero también, y también es una manera de dejar el ego, porque encontramos un eje común y yo estoy pendiente en qué te pasa a ti y tú de qué me pasa a mí, y a partir de ahí construimos una danza sin pensar en qué bello es, qué grandes extensiones, tengo la pata aquí arriba, puedo hacer un arabesque o una posición de danza, quiero decir. No, es libre, es una sensación nada más, que se construye una danza juntos en presencia de lo que está haciendo el otro y lo que estás haciendo tú. Para mí es maravilloso. Y eso lo he tratado de contagiar aquí en el país y también alrededor del mundo. Como te contaba, ya vamos al tercero aquí en el Ecuador. Hicimos el segundo en La Habana en abril y el próximo año lo vamos a lanzar en Bogotá. Yo creo que es importante también, como artistas independientes, a veces es muy complicado aquí en el Ecuador sobrevivir. Entonces es un poco absurdo, podríamos decir. Pero para mí, para poder sobrevivir también, tengo más contratos fuera del país. Y, por ejemplo, voy a Bogotá y tengo talleres llenos de gente, y aquí en el Ecuador voy 3 talleres y no tengo ni un inscrito. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Igual yo sigo creando proyectos aquí en el Ecuador porque amo mi país, y hasta que me dé la energía seguiré proyectándome aquí en el país. Entonces, como te digo, ahora vamos a lanzar el tercero en el Ecuador y lo vamos a hacer en la comunidad de Valdivia. Ah, mira. Y vamos a darle importancia también a lo que es la cultura Valdivia en el Ecuador y la historia que de muchas veces se deja a un lado. Pero en esta ocasión yo te cuento que yo trabajo con Sebastián Iturralde, con el colectivo Somos Solo Uno, que es un proyecto independiente que con el que hacemos los festivales alrededor del mundo, asociándonos con otros artistas independientes de otro lado. El centro y el eje es aquí en Quito, con Sebastián Iturralde y conmigo, que él es mi mano derecha, asistente de dirección y todo. Y también creamos obras. Una de esas es Mi Solo Conmigo, que es un cuestionamiento al plástico y al consumo exacerbado, a las contradicciones que tenemos en el día a día de, bueno, yo reciclo mi basura, pero al mismo tiempo utilizo un auto. Yo quiero comer frutas y dividir la comida, pero miren todo el plástico que me viene dentro de esta, de estos alimentos. Que entonces, más que nada, entrar en conciencia de qué es lo que consumo, de que no es solamente lo que yo me estoy comiendo, sino todo lo que estoy comprando alrededor de eso, que es tu responsabilidad. Que el rato que botas al tacho de basura no es que eso desaparece. Eso sigue existiendo por millones de años y es tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esa basura que nos llega con ese alimento o con ese producto mínimo que compramos en 40 bolsas? Entonces, ¿cómo tratar de no comprar esas cosas tal vez? Y bueno, yo no vengo aquí a decirles lo que tienen que hacer, ni soy ecologista, ni naturalista, ni ningunista, pero sí soy artista. Es el único ista que me queda, y para ese lo que me interesa es mostrar, nada más, poner en evidencia lo que hacemos en el día a día, ¿no? Lo que, cómo estamos viviendo, y que a veces nos hacemos los locos, las locas. Dejamos a un ladito, nomás decimos, eso no me corresponde. Entonces, ¿cómo hacerme responsable de esa basura? ¿Cómo decir, bueno, esto no voy a comprar porque no me hace falta? ¿Y cómo puedo conseguir esto mismo sin plástico, sin envases? Una bolsa que digamos que no en la tienda. A diario estamos ayudando a que el planeta no se destruya tan rápido, porque seguramente se va a destruir igual. Pero queremos tener una mejor vida para nuestros hijos, para nosotros mismos. Entonces, un poco eso, abrir la conciencia. Hagamos entonces, Sofi, mil gracias por todo lo que nos cuentas, lindísimo. Nos inspira ciertamente y esperamos que esto se multiplique entre todos, ¿no? Es decir, que pasemos del discurso a hacer cosas de deberes, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Haznos la invitación porque esto va a ocurrir ya mismo, ¿no? Exactamente. Este solo lo voy a presentar. Ha tenido éxito, como les cuento, ya en otras temporadas. Entonces ahora vamos a hacer esta temporada de 2 días en el Teatro de la Catapulta, el día viernes, o sea, mañana. Mañana ya. Mañana viernes y el sábado a las 8 de la noche. Este es una obra sin, digamos, ningún apoyo del Estado ni de ninguna institución. El costo es de $10, ese es el apoyo que esperamos de ustedes. Si quieren preventas pueden llamarme el día de hoy, tengo preventas en 7 hasta el día de mañana. Mi nombre es Sofía Barriga Monteverde, pueden encontrarme en Facebook o pueden escribirme por ahí, o a mi celular, al WhatsApp 099-994-1167. Y nada, es a las 8 de la noche en el Teatro Catapulta. El Teatro Catapulta también es un esfuerzo independiente. Hay muchas cosas lindas que están pasando ahí. Les recomiendo para que vayan y averigüen su agenda, porque tienen... ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la Olmedo y Guayaquil, diagonal al Teatro Sucre. Si ustedes vienen por la Guayaquil, paso al Teatro Sucre, la siguiente cuadra es la Olmedo, y de la esquina subiendo como para la Venezuela, un poquitito, al lado de las Menestras del Negro, está el Teatro La Catapulta. Pueden parquear, si vienen en auto, en el parqueadero del Montúfar abajo y cruzan 2 cuadras y están allí. Perfecto. Estamos invitados todos, entonces, amigas, amigos. Queremos agradecer a Sofía por estar acá. Esta es tu casa, tú sabes, feliz de verte. Me alegra muchísimo, y así gracias. Es que, pues, ya tenemos en qué ocuparnos mañana y además... Sofía ya lo dijo, son esfuerzos que se los hace independientemente. Apoyemos esto, ¿no? Sí, y también a veces como me cuesta gastarme $10 en una obra de danza, pero si tengo que tomarme las cervezas con los amigos o me voy a una fiesta o entro a un bar, no me cuesta pagar esos $10. Tal vez estos $10 al entrar en una obra de danza va a haber algo que va a cambiar en ti, que tal vez no cambió nada, no cambió muchos años de hacer otras cosas. Tal vez el arte sí tiene la posibilidad de abrir la conciencia y de crear una realidad, una diferente manera de convivir, de vivir entre nosotros. Así mismo. Gracias, Sofía. Un abrazo siempre. Gracias. Hace tanto me la paso vagabundeando, sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Tu boca, tu boca, tu boca. Y cuando al fin te veo, siento como tu cuerpo sigue tan mojado y mis labios están tan secos. Tu boca, tu boca, tu boca. abrazo que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Y cuando al fin te tengo, procuro moverme lento, porque no tocarte no sería más que un tormento. Tu boca, tu boca, tu boca. Y tienes el descaro de dejarme aquí sentado, tan acalorado. Nosotros lo que buscamos es que la persona tenga una velocidad, una comprensión, ampliar el campo visual y una atención, ¿sí? Esto es como una plena comprensión, porque queremos que la persona lea mucho más rápido y que le agarre amor a la lectura. Porque si nosotros no tenemos la lectura como modo de verlo algo bonito, no nos va a gustar nunca. Entonces nosotros buscamos fomentar eso en las personas que tomen nuestro programa. ¿Usted, señor Polleco, quiere añadir algo? Sí, precisamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Inicialmente comenzamos eliminando lo que son los malos hábitos de lectura. Por ejemplo, la percepción lenta de palabras. ¿Qué es o qué significa esto? Que nosotros estamos acostumbrados a un método caduco, antiguo, que hace que usted lea de forma silabada o de forma lenta, y con la misma velocidad que usted lee con su boca, la información llega también a esa misma velocidad a su cerebro. Dentro de este proceso existen distractores mentales que ya son internos o externos, que hace que nosotros nos desconcentremos en el momento que estamos leyendo o estudiando o estamos intentando captar información. ¿Sí? Existen entre palabra y palabra espacios, ¿sí?, que nosotros los conocemos como saltos de palabra o saltos sacádicos, que hacen que se genere la desconcentración, porque en estos espacios entre palabra y palabra es donde nuestra mente aprovecha para pensar en otras cosas. Mientras nuestros ojos ven los espacios en blanco, nuestra mente nunca deja de pensar. Entonces siempre está creando cosas, pensando en cosas, y eso hace que se desconcentre o la persona a menudo tenga esa facilidad momentánea de comenzar a pensar o asociar lo que lee con las preocupaciones que tiene. Por ejemplo, si yo tengo que rendir un examen de matemáticas más adelante, sí, estoy preocupado con eso y estoy leyendo un libro donde voy a encontrar a menudo ejercicios de matemáticas, entonces voy a comenzar a pensar en matemáticas y dejar de leer el libro. O lo que pasa con los adolescentes, con las personas, con los padres, por ejemplo. Estamos realizando cualquier actividad laboral y estamos pensando en los niños que están en la escuela, cómo estarán, si se fueron al paseo, cómo les irá, si no aprendieron bien la materia que van a rendir el examen, estamos pensando en esas otras cosas mientras realizamos cualquier actividad. Y lo mismo pasa con los profesionales. Estamos desarrollando cualquier actividad laboral y nuestra mente está en otra. O lo que pasa con los estudiantes. Estamos en el aula de clase, pero nuestra mente está fuera de ella. Es lo que los psicólogos llaman presencia en ausencia. Estamos en un lugar, pero nuestra mente puede estar en cualquier otro. Jennifer, ustedes tienen una especialidad en educación integral. Si bien es cierto, pues ustedes quieren, necesitan enfocarse en la cuestión de la lectura rápida, pero me agradaría que usted nos hable. ¿Qué es la educación integral? ¿De qué se trata? Okay, la educación integral es una persona que está dispuesto a obtener o trabajar con cualquier área, en cualquier campo. Puede decir, se puede trabajar desde el área de jardín hasta el área de colegio. Y tengo un posgrado en psicología conductual, que es la parte de la lectura que estamos trabajando ahora. Nosotros nos llegan muchas personas con déficit de atención, problemas de hiperactividad, y nosotros trabajamos eso con ellos también. Claro, de una manera totalmente diferente al programa, sí, lo adaptamos a ellos en tal caso. Pero si trabajamos, muchos papás nos preguntan cómo puedo mejorar la atención en mi hijo y cómo podría hacer esto en la casa. Nosotros en el programa lo que hacemos es mostrarle a la persona cómo puede hacer ejercicios para mejorar la atención dentro de la casa de forma kinestésica, que es movimientos al cuerpo, y también puede ser actividades lúdicas. Esas actividades lúdicas nosotros le facilitamos todo eso dentro del programa para que ellos puedan llevar a casa y practicar durante la semana. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen ustedes en estos métodos? ¿Cuánto tiempo vienen haciendo esto? Perfecto. Nosotros somos una multinacional orgullosamente ecuatoriana dedicados a desarrollar un programa de lectura comprensiva, lectura rápida. Estamos cumpliendo ya el tercer año, ¿sí? Precisamente cumplimos en el mes de mayo y nos estamos proyectando para el cuarto mes. Somos una multinacional con presencia en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, ¿sí? Tenemos sedes en diferentes ciudades, por ejemplo, acá en Quito, pues acá en Ecuador estamos en Quito con dos sedes. ¿Dónde están situadas estas dos sedes? Nuestra sede la principal está en la Mariana de Jesús, ¿sí? Es 6-154 y Pradera, y nuestra sede que ya se está proyectando en el sector sur de la ciudad. De acuerdo. Para las personas que deseen, estén interesadas en contactarlos, ¿dónde pueden hacerlos? ¿Hay una dirección, un teléfono, por favor? Perfectamente. Para mayor información, para todos aquellos padres que están interesados en solucionar los problemas académicos, problemas de aprendizaje, falta de concentración, de comprensión, de retención en sus chicos, para eliminar cualquier problema que tengan que ver con, por ejemplo, con matemáticas, física, química, inglés, todos aquellos estudiantes que se están quedando supletorios, que tienen que ir a remediales, recuerden ustedes, señorita Beatriz, acá, los padres que tienen hijos con estos problemas no descansan, no tienen vacaciones, tienen que estar ya en vacaciones, aún yendo puestos el uniforme, gastando más dinero, pagando más pensiones, recorridos y todo eso. Lectio tiene un programa que soluciona de raíz todos esos problemas académicos y les llevamos a los chicos a estudiar con excelencia. Calificaciones de 9 y 10 en todo lo que estudien. Ya no más problemas de aprendizaje. Por favor, papá, mamá, no castigue a su hijo. El problema de aprendizaje no es una cuestión que el niño quiera rendir de forma baja con calificaciones o rendimiento bajo, sino es una situación que está intrínseca, es una situación de capacidad neurológica. Lo que hacemos nosotros aquí es desarrollar y potencializar todo lo que son habilidades y destrezas de la mente para que los chicos estudien con excelencia y lean 10 a 15 veces más rápido, pero con plena comprensión, concentración y retención. Ahora, ¿de acuerdo? Este tipo de aprendizaje y de ejercitación y todo lo demás, ¿cuánto dura? Es... ¿un mes, 5 meses, un año? ¿Cómo lo hace? Sí, exactamente. El programa dura 4 meses, se hace solamente 1 hora a la semana, en horarios que el usuario requiera, se programe totalmente, horarios programables, reprogramables, de acuerdo a sus necesidades. De martes a viernes tenemos un horario de 1 a 8 de la noche, ¿sí? Recuerden, una sola hora, o el día sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, en ese amplio horario la familia o el estudiante tiene que escoger nada más que 1 hora a la semana. ¿Sí? Interesante, ciertamente. Okay. Ahora, yo, señorita Beatriz, les doy los números de teléfono a todos los interesados pues que quieran hablar con nosotros. Nuestros números son el 3826-827, 3826-827, o nos pueden marcar también a nuestro celular al 0992-92-1859, 0992-92-1859. Recuerde que nosotros estamos prestos, un ejecutivo de nuestra empresa siempre está listo para que toda la información en el momento que se... Disculpas, tuvimos un desorden técnico acá. Seguimos con más de La Rayuela. Qué alegría, como siempre, recibirla nuestra querida señora arquitecta Sandra Esparza, y está con nosotros. Sandrita, siempre es grato volver a saludar contigo, recibirte acá en La Rayuela. Buenos días. Y bueno, tú siempre comprometida con el desarrollo, ciertamente, de la inclusión en nuestro país, ¿no?, para personas con discapacidad. Pero conocemos algo sobre una cena a ciegas que se realizará en Guayaquil. Y bueno, queríamos pues que nos comentes de qué se trata, cuál es el fundamento para realizar esta cena, quiénes están invitados, a quiénes están convocando, en fin, un poco todo lo que tiene que ver alrededor de esta nueva iniciativa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Bachita, y gracias por este espacio. Siempre es grato para mí poder compartir temas de inclusión. Sabes que la accesibilidad es algo que me apasiona y que creo que todos de alguna manera tenemos que hacer algo para la verdadera inclusión. Efectivamente, en Guayaquil se está organizando una cena a ciegas. Va a ser el día jueves 20 de junio. Estamos aprovechando la llegada del señor Juan José Medina. Él es una persona con discapacidad visual. Él es un chef profesional y él pierde la visión a los 45 años. Entonces deja esa profesión, a pesar de que sigue cocinando para él en su casa y todo, pero trabaja en la empresa Punto Dis, que es, no sé si recordarás el libro Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras. Tiene un audio, es un audiolibro, y es justo con el aporte de esa empresa y de él. Entonces él está viniendo a Ecuador, quiere conocer el parque, y aprovechamos esta visita de cortesía que me hace para poder organizar algo más y poder sensibilizarnos. Se le comentó a la concejal Luzmila Nicolai de Guayaquil, y ella como presidenta del Consejo Integral de Derechos de Guayaquil, decidió organizar una cena a ciegas. Está invitada la alcaldesa, el vicealcalde, 3 concejales, director de obras públicas, planificación. Entiendo que se ha invitado también a la ministra de Turismo, bueno, y distintas autoridades. ¿Para qué? Para poder sensibilizarnos, para poder entender que hay que hacer cambios si se quiere hacer una ciudad inclusiva. Qué interesante. Ahora, claro, son nuevos proyectos precisamente alrededor de la inclusión. Tú has trabajado en esto muchos años. Conocemos y ciertamente tu libro respecto al parque como una propuesta amplia, ¿no?, para todo el mundo, una propuesta abierta. Ha causado muy buena impresión y muy buenos comentarios y se sigue hablando. Tú eres una comprometida con este tema. En este tiempo, cuéntanos un poquito en qué has estado, porque sabemos que quieta no te quedas nunca. Bien, estoy proponiendo y hay algunos municipios que están interesados en desarrollar más parques, pero hay que esperar un poco a que ya estén realmente al frente de la administración sin los problemas que hay todavía en algunos municipios. He estado desarrollando una propuesta para hacer un parque que sea en beneficio de las personas mayores, o sea, un complemento más hacia lo que tengo, pero he estado haciendo una investigación profunda sobre cómo ayudar a aquellas personas que se quedan en la casa, que por ser ya mayores a veces hasta se deprimen porque están solos. Claro. Y no hay quien les lleve al médico. Entonces estoy haciendo un espacio que les va a permitir a ellos poder animarse inclusive, y capaz que ni van a necesitar al médico. Qué interesante. Esto de los espacios para los adultos mayores creo que es una necesidad a nivel nacional, ¿no? Ahora, claro, cuando hemos preguntado de esto, pues se habla de un poco de falta de presupuestos, hoy más que nunca se habla de... No hay dinero, pero sin embargo, yo creo que para este tipo de proyectos, de iniciativas, pues bien vale la pena un esfuerzo en ese sentido. Y no es costoso realmente, Bachita, el hacer estos espacios amigables con el adulto mayor o con las personas con discapacidad. Hace unos días atrás me preguntaron sobre el parque en San Juan y pensaban que era un parque exclusivamente para niños con discapacidad, y no es así. O sea, es un parque que, como dice el libro, un parque para todos. Y creo que, a pesar de que yo en ese parque tengo un área que está destinada también al adulto mayor, ahora con esta investigación que estoy haciendo, pues se lo está alimentando más, ¿no? Qué bien. Y el presupuesto no creo que sea una cosa que deba de asustar a los alcaldes para qué hacer bueno. Algo así. La cena a ciegas, amigas, amigos, que se realizará en Guayaquil, quizás fuera de micrófonos le decía la arquitecta,

poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh. Hagan sonreír, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer. ¿Qué saben tus besos? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre quise enamorarte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y poco a poco formar parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Te regalo mis pies.

Marcelo Erazo y Natalie Herrera. Buenos días, adelante. Bueno, hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido aquí en tu programa. Nosotros todos los viernes vamos a hablar sobre diferentes temáticas que abordan lo que son la ciberseguridad en la sociedad. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las criptomonedas. Son unas monedas digitales que cada vez están volviendo más populares a nivel mundial. Marcelo nos va a contar un poco de qué se tratan estas criptomonedas y cómo los ciberatacantes las usan a su favor. Marcelo, por favor. Muy buenos días, Natalie. Gracias por esta invitación. Muy buenos días con todos. Lo que vamos a ver hoy, vamos a básicamente hablar de cibercriminales. ¿Qué son los cibercriminales? La primera pregunta. Bueno, los cibercriminales son delincuentes que se dedican a estafar a las personas, a robar a la gente, pero a través del computador, a través del internet, a través de correos electrónicos, etcétera. Vamos a hablar de cómo este tipo de delincuentes pueden afectar a la ciudadanía. Sí, a usted, señor, señora, a su hijo que está en redes sociales, etcétera. Cómo ellos tratan de atacarlo. Esto es algo mucho más común de lo que podríamos pensar o podríamos imaginar. Por eso, cada viernes vamos a conversar un poquito de los últimos ataques que se han dado con respecto al método de ataque que vamos a ver cada semana. En esta semana, que es nuestro inicio, vamos a investigar o vamos a descubrir cómo los cibercriminales usan criptomonedas. Aquí viene otra palabra difícil, es criptomonedas. ¿Qué es criptomoneda? La criptomoneda es una moneda que fue creada con el objetivo de ser completamente anónima. De tal manera que, si yo tengo, por dar un ejemplo, un nombre de criptomoneda, una marca, es el Bitcoin, que dicho sea de paso, es uno de los favoritos de los cibercriminales. Si yo tengo un Bitcoin, esta moneda es completamente anónima, de tal manera que las personas que tratan de investigar quién es el dueño de la moneda, pues no lo van a saber. Esta moneda es autenticada a través de internet con medios muy sofisticados. El medio de autenticación se llama blockchain, otra palabra difícil. Esto de blockchain significa que múltiples personas que tienen computadores o servidores alrededor de internet deben validar que esa moneda es verdadera, y si todos lo validan, entonces esa moneda es válida. Lo interesante de esto es que esto resulta sumamente seguro e infalsificable. Por eso un Bitcoin, una criptomoneda, no puede ser falsificable. Y estas criptomonedas no dependen de un gobierno, no dependen de una entidad financiera, y por eso son completamente anónimas. Y hay mucha gente que le gusta mantener este tipo de anonimato, pero también viene un tema bastante complejo, y es que, dado que ahora existe una moneda completamente anónima, irrastreable, que nadie puede rastrear qué tipo de compra hice yo con esta criptomoneda, entonces resulta ser muy apetitosa para los cibercriminales, dado que podrían comprar armas, drogas, contratar otros hackers, contratar asesinos, etcétera, pagando a través de estas criptomonedas. Marce, y cuéntanos cómo la gente normal como nosotros podemos adquirir las criptomonedas y cómo estos ciberdelincuentes las obtienen. Ah, muy buenas preguntas. Bueno, primero, uno podría pensar que una criptomoneda es ilegal, lo cual no es así. Entrando a una página web de una de las criptomonedas, pensemos en este caso el ejemplo del Bitcoin. Uno puede entrar, crear su wallet, que es como mi cuenta en donde voy a tener almacenadas mis criptomonedas, y a través de la tarjeta de crédito puede comprar criptomonedas. Para darte un dato, al día de hoy un Bitcoin cuesta cerca de $8,000, ¿no? 7,338 por ahí, ¿no? Y como ha habido bastante demanda, ha habido fluctuaciones en precio, pero han llegado a costar hasta $20,000 estas criptomonedas, los bitcoins. Uh-huh. La segunda pregunta que me hiciste es, bueno, ¿y cómo lo obtienen? ¿cómo hacen? Si yo no tengo bitcoins, ¿cómo es que me van a robar bitcoins los cibercriminales? Bueno, ahora sí, vamos a explicar métodos de ataque a través de los cuales los cibercriminales obtienen criptomonedas. Y antes de ello, voy a empezar con las noticias. Lo que he tomado fueron noticias de los últimos 30 días de ataques específicamente en donde los cibercriminales solicitaron criptomonedas a sus víctimas. Vamos a empezar, y estos son los ataques de mayo del 2019. El Distrito Escolar de Sylvan Union. El Distrito Escolar de Sylvan Union es golpeado por un ataque de ransomware cuyos costos de remediación superaron el millón de dólares. Aquí vino otra palabra difícil, ransomware. Sí, explícanos un poco de qué se trata este ransomware, cuáles son las características y cómo nos puede afectar. Muy bien, vamos a empezar con el ransomware, que es uno de los principales métodos a través de los cuales los cibercriminales obtienen criptomonedas de las personas como tú y yo. Bueno, antes de eso, me gustaría comentarte algunas estadísticas importantes sobre el ransomware. Y es que en el 2015 existieron 340.665 casos de ransomware. En el 2016 subió la cifra a 463.841 víctimas de esto. Al 2017 se duplicó la cifra. Al 2018 creció un poquito y bueno, todavía no tenemos estadísticas del 2019. Estos números nos dicen que es un ataque bastante común. Hay muchísima gente que ha sido víctima de esto. Personalmente conozco empresas que han sido afectadas, personas que han sido afectadas con este tipo de ataque. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Bueno, sucede que el ransomware es meter un malware dentro de la computadora de alguien. Y ojo, hay también una estadística bastante interesante de esto, que no solo afecta a computadoras, porque ya se han registrado cerca de 30.000 celulares, es decir, dispositivos móviles que han sido víctimas de este mismo método de ataque. Así que uno pensaría, bueno, eso solo puede afectar a los computadores. No, también han afectado a los celulares, así que realmente todos nuestros dispositivos electrónicos podrían estar pueden ser afectados con esto. El cibercriminal lo que hace es, de alguna manera, mete un malware, mete una infección en tu computadora. Y esa infección de la computadora lo que hace es cifrar todos los archivos, hacerlos completamente ilegibles. Para que si yo pongo una llave digital, es decir, un código, si yo pongo un código, recupero mis archivos. Ahora, una vez que han cifrado los archivos, lo que hacen es poner una pantalla en mi computadora que dice: sus archivos han sido cifrados. Si usted quiere recuperar su información, tiene que pagar, y pongamos un ejemplo, 0.1 bitcoins, que serían como $738 aproximadamente. Y no solo eso, sino que le dicen, y tiene 10 días, porque si en 10 días usted no me paga, yo borro todos sus archivos. Adicionalmente, cada día que pase, yo le voy a subir un poquito la tarifa. De tal manera que tratan de que paguen lo más pronto posible. Yo creo que aquí recae un poco la importancia de tener respaldos de la información. Porque en ese caso, si nos sucede esto, ya tenemos el respaldo, no necesitamos pagar y podemos tener nuestra información sana y salva. Correcto, correcto. Otra pregunta, tal vez algún tipo de antivirus puede detectar este ransomware antes de que sea que los atacantes nos digan que estamos siendo atacados, ¿o no es posible? Los nuevos antivirus generalmente ayudan mucho en la detección de esto, de este malware, de estas infecciones, para borrarlos antes de que nos hagan daño. Sin embargo, cada vez se crean nuevos programas maliciosos. Por lo tanto, la base de datos del antivirus no necesariamente va a tener las últimas variantes de ese tipo de ataques. Es más, antivirus han existido desde hace muchísimos años, y si nosotros regresamos a ver, hace un par de años nomás, hubieron más de 400.000 o 600.000 ataques de este tipo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No tenían antivirus? No, sí tenían antivirus, pero los cibercriminales hacen tantos cambios dentro de esos programas. Cada vez se va modernizando más los ataques y los antivirus no lo detecta. Correcto, por lo tanto, la mejor línea de defensa, si bien es cierto, tener un antivirus es muy bueno porque ayuda para que de 100 ataques me entre uno y no los 100, va a entrar ese uno. Es decir, si yo tengo miles de ataques y el antivirus me ayuda con 999, igual entra uno y basta con que entre uno y que yo haga clic para ser víctima. Ahora, por una muy buena pregunta suele ser, bueno, ¿y por dónde vienen los ataques? Bueno, hay diferentes formas de que lleguen los ataques. El primero es a través de un correo electrónico. Llega un correo electrónico y en el correo electrónico hay un vínculo en el que uno debe hacer clic. Ese vínculo justamente es para que se descargue el malware y se ejecute en mi computadora. Otra alternativa es que en lugar de ese correo electrónico venga con un vínculo, viene con un archivo en PDF, Word, Excel, PowerPoint, y yo al hacer doble clic en ese archivo, el malware se ejecuta. Eso se llama ofuscación, es decir, ofuscan dentro de un archivo en Word el malware, para que la gente no sepa que es un malware, porque si yo recibo un .exe, seguro mis sistemas van a bloquearlo. Pero si yo recibo un Word, eso es común recibir en los correos electrónicos. PDF también, o gráficos, JPG, etcétera. Entonces todo eso hace bypass de las soluciones de seguridad, claro. Entra a mi computador y si yo hago clic, le dejo la puerta abierta para que mi computador sea infectado. Uh-huh. Entonces, un método de ataque a través del cual se recogen bitcoins es a través de este ransomware, porque cifran mi computadora. Ahora ya 30.000 celulares ya fueron afectados, cifran el celular, yo prendo mi celular y aparece una pantalla roja y ya no funciona y me dice que si quieres recuperar tu información, tus contactos, todo, tienes que pagar tantos bitcoins, y te envían una dirección. Esa dirección es la de... ¿Qué pasa, por ejemplo, en los iPhones? Es muy común que se ponga en el iCloud toda la información. Uh-huh. ¿Ellos también pueden atacar la nube? Ah, muy buena pregunta. Pensemos en la nube. La nube es un sitio bastante seguro porque tiene un espacio de almacenamiento con mucha seguridad, una seguridad empresarial. Ahora, es tan seguro como mi contraseña. Si yo tengo una contraseña muy fácil de adivinar, van a poder entrar a mi nube. La otra alternativa es que pongan un software dentro de mi computadora o dentro de mi teléfono en donde ellos saben todo lo que yo tecleo. Ese software se llama Keylogger. Uh-huh. Keylogger loguea todo lo que yo tecleo. Y si ellos loguean todo lo que yo tecleo, entonces, si yo pongo mi contraseña, ellos ya van a saber la contraseña y van a poder obtener toda la información de mi nube. Entonces, de ahí ya depende de eso. No, es súper interesante. En este momento nos vamos a un corte musical. Al regreso volvemos con el tercer paso, era que cómo uno puede ser atacado. La tercera forma en que uno puede ser atacado. Listo, continuamos. Thank you. Hola, ahora volvemos con más de Dimensión Hacker. Como nos quedamos hablando en el anterior segmento, vamos a continuar con cuál es otra forma de ataque en cómo estos cibercriminales nos piden bitcoins a través de quemarse. Bueno, antes de nada, me escribieron que dé un gran saludo a la banda que hacen covers de Héroes del Silencio, entonces un gran saludo a esa banda. Saludos. Bueno, estábamos hablando de los ransomwares, que es un método de ataque que llega a través de un correo electrónico. Hay distintas formas de que llegue este correo electrónico, dicho sea de paso. A veces los correos electrónicos son muy fáciles de descubrir, que son algo extraño, ¿no? Como que te ganas la lotería de Bill Gates, o que te ganaste $1,000,000 en una promoción de la que nunca participaste. Y bueno, uno dice, ah, fácil de descubrir ese tipo de... O sea, ¿tú crees que todavía hay gente que cae en esos anuncios? Por ejemplo, te ganaste $1,000 y tienes que meter tu información o acceder a un link. ¿Crees que hay gente que accede? Bueno, hubo 430,000 personas que accedieron. Pero ahora, a donde voy es que no necesariamente acceden por este tipo de correos, debido a que en algún lugar leí que este tipo de correos son creados justamente como parte del ataque para hacer que la gente crea que ya puede descubrir cualquier tipo de ataque malintencionado. Uh-huh. Es decir, hacer cosas tan obvias que mi perspicacia o mi ego se aumente de tal manera que digan, no, pues yo no voy a caer jamás en este tipo de links, no voy a hacer jamás clic porque, no, o sea, yo me doy cuenta facilito, le leo y ya está. Y creo que eso es parte del ataque, porque hay otros que también tienen que ver con la coincidencia. Vamos a asumir que compraste algo en Amazon. Uh-huh. Al día siguiente te llega un email que dice Amazon le indica que hubo un problema. En efecto, sí, cobramos de su tarjeta de crédito, pero el despacho está equivocado. Haga clic en este vínculo para actualizar los datos de su despacho. No sé si, claro, el día de ayer yo compré en Amazon, hoy recibo ese mail, a lo mejor hago clic sin pensarlo mucho. Y sucede que ese correo electrónico fue entregado a 1,000,000 de personas. Y de ellas, justo tú fuiste quien compraste en Amazon y por eso tuvo relevancia. O estás esperando de DHL, porque sí. Eso sucede mucho. Justo me acuerdo de un caso hace 2 meses que me llegó un mensaje de Apple, supuestamente. Cuando ya lo vi bien, era como un correo que no pertenecía a Apple como tal. Uh-huh. Pero ahí me decía que abra la factura del nuevo mes y me aparecía como $750. Y que si quería resolver ese problema, tenía que dar clic para hablar con servicio al cliente. Yo di clic, no sé qué pasaría si ya tienen mi información, pero sí caes fácilmente en ese tipo de mails. Sí. Claro, entonces, pues, sí, hiciste clic. Claro, entonces uno se asusta viendo 750 que no compró, entonces sí actúa de inmediato y no lo piensa mucho. Correcto. Y bueno, hay una estadística que dicen que el 50% de los emails que en efecto alguien hace clic, lo hacen en menos de una hora. Y eso lo que hace dentro de las empresas, por ejemplo, las oficinas de seguridad, súper difícil, el hecho de poder contener, ¿no? Avisar, señores, estamos recibiendo un mail de Apple, no es verdad, no hagan clic. Bueno, la mitad de sus usuarios ya hicieron clic, ya posiblemente la empresa está comprometida. Saliendo un poco de un tema, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces ustedes hacen clic y no pasa absolutamente nada. Y dicen, qué suerte que no pasó nada, que no me cayó el ransomware, que no me cifraron la data, entonces falló el ataque. Bueno, muchas veces cuando nosotros hacemos clic y no pasa nada, es que están poniendo un pie dentro de nuestro computador para hacer un ataque más significativo, un ataque distinto. Hay ataques que duran entre 6 meses hasta lo que el año anterior tuvo que admitir el FBI. Tuvieron un ataque durante 5 años y no se dieron cuenta. Entonces, el hecho de que hice clic pero no pasó nada, qué suerte. Bueno, a lo mejor están ahí esperando a que tú teclees una contraseña, te pusieron un keylogger, lo que sea. Y a lo mejor están buscando el momento exacto de hacer el ataque. Y bueno, eso es más peligroso, que mucha gente hace clic y como no pasa nada, piensan que ya están completamente libres de esto. Por otro lado, es importante tener en cuenta también otro tipo de correos electrónicos, no genéricos, sino que ya tienen que ver mucho contigo. Por ejemplo, que llegue un correo electrónico a un padre de familia diciendo, hola, soy fulano de tal, y tu hijo estuvo en el partido de fútbol del último sábado y compitió contra mi hijo, y acá tengo una excelente foto de los dos niños. Uno dice, sí, yo estuve en el partido de fútbol de mi hijo, qué interesante, yo quiero ver la foto de mi hijo. Evidentemente esto no se entrega a 1 millón de personas, pero si alguien va a redes sociales y empieza a navegar en cualquier perfil, puede encontrar justamente, mira, la actividad del hijo estuvo en partido de fútbol el último sábado, entonces ya sabemos por dónde claro. podemos... Es más direccionado. Es más direccionado. Entonces hay de estos tres tipos, ¿no? De los que son a cualquiera, los que son, bueno, pesquemos para ver si alguien coincide con esto. Y te cuento, a mí casi me sucede lo mismo que tú me cuentas. Yo tuve una reunión en el segundo piso con personas del departamento técnico, y para trabajar en un documento me dijeron, bueno, vamos a crear un documento en Google Docs, a lo que llegues a tu oficina en efecto ya debe estar habilitado, y de ahí trabajamos sobre ese documento todos. Yo dije, perfecto. Subí a mi puesto de trabajo, que era en el octavo piso. Tan pronto abrí mi correo electrónico, vi una invitación de Google Docs. Dije, qué eficiente. Mis técnicos nunca son eficientes y en eso sigo muy bueno. ¿Cuánto veo el correo electrónico? Y era un correo electrónico que no tenía que ver con nadie de los que había trabajado en esa reunión. Y ahí empecé a sospechar, ¿no? Yo tengo una página web en donde yo puedo ver si es maligno o no. Hice la investigación y en efecto era un vínculo maligno. Pero si tal vez estaba un poco más apurado y hubiera hecho clic sin pensar dos veces, porque coincidió. Y a veces estas coincidencias ocurren y podemos ser víctimas de algo como esto. Yendo con noticias nuevamente, antes de pasar al siguiente tema de método de ataque, porque el segmento de hoy es cómo los cibercriminales obtienen bitcoins, y el primer punto era a través del ransomware, porque te piden este rescate, y con este rescate uno tiene que comprar bitcoins con su tarjeta de crédito, entregárselo al cibercriminal. Otro ejemplo de hace menos de un mes es el condado de Potter. Es golpeado por ransomware y los cibercriminales pedían bastante dinero. Otro ejemplo es Augustana College, que también fue víctima de un ataque de ransomware en menos de un mes. También esto no tiene que ver con ransomware, pero sí tiene que ver con rescate. Sucede que atacantes fueron a unas páginas llamadas GitHub, GitLab, Bitbucket, en donde ahí los programadores pueden hacer códigos, pueden hacer programas, etcétera. Bueno, lo que hicieron es borraron todo el trabajo de esta gente que tiene sus programas hechos en GitHub, GitLab, Bitbucket, y se robaron todo el código y les dijeron, bueno, si tú quieres recuperar tu programación, todo tu trabajo, entonces tienes que pagar tantos bitcoins. Entonces imagínate, ¿no? Si yo he programado noches enteras, días enteros, tengo toda la información allá y ¿sabes tal vez que pagaron? No hay el dato si pagaron o cuántos pagaron, porque robaron a muchísima gente, entonces no se sabe. Lo que sí tengo el dato es de un pago de $1,500. Esa se dio a individuos que estaban metidos en páginas de citas, generalmente eran personas infieles. Los cibercriminales se metieron en esta en la base de datos de esta página web y amenazaron a los usuarios con liberar cintas comprometedoras si no les enviaban $1,500 en bitcoins. Wow. Y ahí se tiene reportes de varios que han pagado. Que pagar. Sí. Bueno, aquí tengo uno de se está pidiendo, no sé el desenlace, pero están en negociación. Están pidiendo $100,000 de recompensa. Exactamente el mismo ataque de ransomware. Pero ¿a quién le van a pedir $100,000? Pues tal vez al gobierno. En este caso sucedió en la ciudad de Baltimore, que un gran número de sistemas en el departamento de gobierno de la ciudad de Baltimore fueron completamente inhabilitados por un tema de ransomware. Incluso este ransomware tiene un malware, el nombre del malware es bastante curioso, es Robin Hood. Es como, bueno, le ataco al gobierno y no sé, le va a dar a los pobres, no sabemos. Pero bueno, si piden $100,000, no creo que sean tan pobres. Piden $100,000 de recompensa y la única forma de recuperar... ¿Ese caso sistemas, sigue abierto? Sigue abierto, están en negociación. Vemos cuál es el... Y el FBI les ha dicho que no paguen, pero por ahí las malas lenguas dicen que van a pagar. Vamos a ver qué sucede. O sea, lo que podemos ver es que pueden ser atacados desde personas comunes hasta grandes empresas, hasta gobiernos inclusive. Uh-huh. Entonces es súper interesante. Obviamente varía, ¿no?, la cantidad que se pide, porque una persona normal no va a tener. Claro. Pero a lo mejor tienen unos $70 o $700. Sí. El promedio de lo que piden son $1,000. Pero es bastante dinero, ¿no? Imagínate, por hacer un clic, perder $1,000, claro, o toda la información. Ahí está, como dije, la importancia del respaldo. Sí. Bueno, vamos a un segundo corte musical y regresamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. En la anterior sesión estábamos hablando de unos de los ataques que podrían ocurrir por realizados por cibercriminales y continuamos con otros eventos. Marce, te doy la palabra. Claro. Bueno, ¿de qué otras formas los cibercriminales pueden conseguir Bitcoin, ¿no?, aparte del ransomware? Otra forma es a través de robots. ¿Qué son los robots? Bueno, sucede que yo puedo mandar malware a muchas computadoras y hacer que esas computadoras ejecuten acciones que yo quiera. ahí estas computadoras se convierten en robots, ¿no? Técnicamente se llaman bots. Y cuando tengo una gran red de estas computadoras o bots, se llaman botnets. No solo computadoras son comprometidas, sino también cámaras de video, cualquier cosa que tenga una IP. Muchas cosas llamadas de IoT, es decir, teteras eléctricas que son IP o cualquier cosa que se conecte a Internet podrían ser comprometidas. ¿Por qué esto genera bitcoins? ¿Por qué? ¿Para qué? Sucede que en un lugar llamado Deep Web se pueden comercializar estos robots. Mientras más cantidad o más grande sea mi botnet, me van a pagar más bitcoins por esta botnet. Cuéntame más de lo que es la Deep Web. Ah, claro. Vamos primero por la Deep Web y después te cuento qué se hacen con las botnets. Si tú vas a Internet, coges un navegador cualquiera, estás, digamos, que en un nivel cero de Internet. Ahora, hay varios niveles, se dicen que hay entre 7 y 8 niveles del Internet y que no se pueden acceder por navegadores normales. Pero en Internet tú puedes buscar un navegador llamado Tor Browser. Cuando descargas este Tor Browser, este Tor Browser de forma anónima te lleva a un espacio de Internet que no se puede acceder, no puedes acceder de otra forma. ¿Qué encuentras dentro de esta Deep Web? Bueno, es un navegador como cualquier otro, parece Google o lo que sea. Sin embargo, tú puedes buscar una cosa llamada The Hidden Wiki. Buscas en el buscador, ¿no? The Hidden Wiki dentro de la red Tor. Una vez que entras a esta The Hidden Wiki, vas a acceder a unas páginas web que todo el tiempo se están moviendo. Es decir, si copias la dirección y la pegas el día de mañana, ya no la encuentras. Todo el tiempo se está moviendo. Y aquí es donde tú puedes comprar droga, armas ilegales, computadores falsificados o robados, puedes contratar asesinos, puedes contratar otros hackers, etcétera. Entonces, eso es la Deep Web. Es el lugar en donde tú puedes transar con este tipo de cosas. Y en la Deep Web, ¿con qué pagas? Pagas con bitcoins. Por eso es que los cibercriminales buscan estos bitcoins. Bueno, entonces, en esta Deep Web se venden estos robots o botnets. ¿Por qué? ¿Quién quiere comprar botnets? Bueno, una empresa o unos cibercriminales que lo que quieren es, por dar un ejemplo, botar la página web de un banco. Así que ellos compran o alquilan estos robots, le mandan un correo electrónico, igual desde la Deep Web, ¿no? Un correo electrónico no rastreable, a los dueños del banco indicando que van a sabotear su página de comercio electrónico si no les pagan tantos bitcoins. Y para muestra un botón y les botan. Una hora. Les botan. Ya ha sucedido con varias entidades en Ecuador eso. Les botan una hora. Y después les dicen, ya vieron que hablamos en serio, así que tienen 3 días para depositar tantos bitcoins en esta cuenta de bitcoins. Y si en 3 días no vemos el depósito, nosotros les tumbamos durante todo el día la página de transacción de un banco. Entonces, eso podría afectar mucho la reputación del banco, y hay muchos que pagan, otros que no, que se ayudan con alguna tecnología para sostener el ataque, etcétera, pero es de otra forma, ¿no? De igual manera, los botnets, como son muchísimos, pueden servir para atacar masivamente a alguna organización, etcétera. Entonces, el alquiler de botnets es bastante común dentro de la Deep Web y por eso se pagan bitcoins. Por lo tanto, en el ejemplo que tú me dices, mira, yo hice clic y no pasó nada, bueno, puede ser que no sea el caso del ransomware, sino sea un caso de una botnet. Es decir, tu computadora ahora está comprometida dentro de la botnet, pero como no están usando todavía, no sientes que pasa algo. Claro. Y están simplemente formando parte de un grupo muy, muy grande de computadoras comprometidas, de tal manera que puedan pagar o solicitar más bitcoins por este grupo de computadoras que desde un centro de mando y control pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden mandar ataques o, bueno, tantas cosas que se pueden dar, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo obtener bitcoins. El tercer método para obtener bitcoins es a través del robo de la base de datos dentro de las empresas. ¿Qué sucede en este caso? En la Deep Web también es importante tener información para hacer suplantación de identidad, para hacer fraudes, necesitan información incluso para hacer lo que se llama el carding. Carding es obtener tarjetas de crédito robadas, obtener los datos de una tarjeta de crédito, y para ello necesitas información de la persona. Cuando tú llamas al banco, decir, miren, tengo problema con tarjeta de crédito, te hacen preguntas de seguridad. Y a lo mejor las preguntas de seguridad incluyen teléfono, incluyen dirección, incluyen tal cosa. Entonces, si robo información completamente contextualizada de ti, puede ser que acierte a las preguntas de seguridad, si es que estas personas de seguridad no son muy bien establecidas. ¿Y estas bases de datos entonces son vendidas en la Deep Web? También son vendidas en la Deep Web. Todo tipo de bases de datos son vendidas en la Deep Web. Cada mes hay más y más ejemplos de bases de datos que han sido robadas. Voy a poner uno, ¿no?, que sucede con una empresa, este es de educación, se llama TES, que es el subsidio de la educación terciaria. En este caso robaron información de 1.130.899 solicitantes. ¿Por qué alguien quisiera obtener la información de más de un millón de personas, ¿no? Esto es el 16 de marzo. Bueno, sucede que estas personas tienen algo en común, que están buscando créditos educativos, etcétera. Entonces, a lo mejor yo puedo hacer una campaña muy enfocada a personas que necesitan el crédito. O sea, digo, bueno, ¿sabes qué? Nuevo crédito educativo. Haz clic aquí para registrar el formulario por parte del subsidio de educación terciaria. Así, yo solicité un crédito en el subsidio de educación terciaria y tengo mayor probabilidad de caer, y tengo más de un millón de personas que potencialmente pueden caer. Con que caigan 20 y les hago ransomware con un rescate de $700, obtengo muchísimo dinero. Entonces, el obtener bases de datos también es súper importante, y por eso las bases de datos son vendidas en la Deep Web. Entonces, es una tercera forma de obtener bitcoins. Cuatro formas, de hecho. Yo voy contando. Hay muchísimas formas, por lo que me doy cuenta. Sí, ¿no? Y de ahí todo depende de la creatividad del cibercriminal, ¿no? Claro. Siempre se viven como que modificando y haciendo los ataques un poquito más modernos. Bueno, vamos a una tercera pausa musical y volvemos con recomendaciones de cómo evitar que esto pase. Contemplarlas, sabiendo Regresamos con más de Dimensión Hacker. A continuación, Marce nos va a dar unos tips para ver cómo podemos evitar ser atacados, ser víctimas de estos ataques y que no nos pidan las criptomonedas. Muy bien, vamos con unas recomendaciones que considero yo importantes. Lo primero, ¿no? Cuando recibes un correo electrónico no solicitado, si yo recibo un correo electrónico de Amazon, del iCloud, de DHL o cualquier tipo de correo electrónico que yo no esperaba, lo primero es sospechar. De allí, ¿qué tenemos que hacer dentro del correo electrónico? Mirar de dónde viene. Si me viene un correo electrónico de Amazon, lo lógico es que venga de un remitente tipo services@amazon.com. No va a venir de services@hotmail.com. Y uno de los primeros tips para darse cuenta es esto, que si viene de un correo electrónico público, Hotmail, Gmail o dominios que no son, si me llega de Amazon, me viene un dominio engineering.com, no tiene nada que ver, tiene que ser Amazon.com, etcétera. Entonces, si viene de un dominio diferente a quien me está enviando eso, entonces descartar inmediatamente, ¿no? Segunda recomendación es también el trato. Si ahí me dicen, si no me dicen con nombre y apellido, Marcelo Erazo, señor Marcelo Erazo y tal cosa, y me dicen señor usuario o estimado, lo que sea, también desconfiar, porque generalmente cuando envían notificaciones de este tipo ponen tu nombre y apellido. Y a menos sea un ataque más sofisticado, si te tratan de forma genérica, desconfiar inmediatamente, ¿no? Estimado usuario o usuario U22WX, no, yo no soy ese usuario, o sea, a veces nos tratan de confundir, ¿no? Claro. O usuario de la cuenta 129991, así a lo mejor yo soy esa cuenta en Amazon, no, Amazon me trata como tal. También revisar el contexto del correo electrónico, si no se ve legítimo, si no se ve bien, sospechar, ¿no? A veces el logo tiene un color distinto al que yo estoy acostumbrado a ver. Yo he visto los correos de Apple y estos correos ficticios, el logo es mucho más oscuro. Entonces, son cosas que uno puede darse cuenta. También hay que tener en cuenta que muchas veces los ataques vienen en inglés. Entonces, ahí inmediatamente, si está en inglés, no, descartar de uno. Otras claro, veces, porque normalmente te tratan con el idioma que tú estás utilizando. Correcto. Igualmente, si ves que te piden de forma directa el usuario o contraseña de la banca electrónica o cosas así, creo que eso es más que seguro que es un ataque. Claro, que quieran robarte tus credenciales, ¿no? Eso es justo, hay otro programa específicamente de eso, ¿no? De robo credenciales, contraseñas, etcétera. Pero sí, ¿no? Si te llega un mail del banco pidiendo tus datos, no los des, no los entregues. El banco nunca te va a pedir, ninguna empresa te va a pedir, ¿no? Entonces, tratar de evitar hacer clic en esos enlaces. Otro tipo de ataque, otro tipo de cosa con la que nos podemos dar cuenta que posiblemente esto es un ataque, es que a veces estos cibercriminales son de otros países. Pensemos en Rusia, pensemos en Estados Unidos, o pensemos en otros idiomas. Y lo que hacen es enviarte, en efecto, algo en español. Pero la redacción no es normal, no es habitual. Entonces eso también debe causar sospecha, ¿no? Hay formas en las que nos tratamos en español y la traducción directa de otro lenguaje al español simplemente no se da natural. Y eso también debe causar sospecha. Ahora, hay muchas páginas web en internet en donde nosotros podemos verificar si ese vínculo es legal o legítimo o no. Eso es un poquito más avanzado, creo que no viene al caso porque más voy a confundir a la gente. Pero sí, me hace de acuerdo de una cosa que sucedió hace poco, y es que por los chats de WhatsApp decían cafeteras gratis, ¿no? todos los que se registran aquí, cafeteras gratis. Sí, justamente escuché de una campaña falsa de Nescafé. De Nescafé, justamente. La siguiente, ahí me viene la siguiente recomendación. Créanme, no tenemos tanta suerte. No hay pasajes gratis, no hay destinos regalados, no hay loterías. No hay cafeteras gratis. No hay cafeteras gratis, solo por probar el café, no. Las campañas publicitarias no son de esa manera. Por lo tanto, desconfiar. Lo interesante de este vínculo de Nescafé, de supuesto Nescafé, era que a algunas personas les pudo haber sonado que era un vínculo real debido a que el dominio era nescafé-medio.com. Mm. Entonces solo al ver, como aquí dice Nescafé, no, claro. El dominio no es Nescafé. Y creo que era nescafé.com/nescafé-com, algo así, pero... Claro, el que lo lee rápidamente parecería que es real. Nescafé. De igual manera, a veces usan el dominio corn en lugar de com. Por ejemplo... Y uno se confunde viendo rápido. Sí, C-O-R-N en lugar de com. A veces uno se confunde y puede pasar que es de apple.corn en lugar de apple.com. Y bueno, sí. O igual, en vez de la L hay un número 1. Entonces, el dominio... ¿Dónde hay una L? No sé. No se me ocurre ningún dominio con L. Una palabra. Limón.com. Entonces, hay el uno. Debo regresar al segundo grado, creo. Bueno, el dominio limón.com, que es un dominio legítimo de una empresa muy, muy conocida. Por ejemplo, le ponen 1imón.com. Entonces, ese dominio no va a existir. Y puede hacer creer que me están hablando de limón.com. Entonces ese tipo de cosas pueden suceder y hay que tener mucho cuidado de que si yo recibo un correo electrónico que hay que hacer clic o hay que descargar un PDF, un Word, etcétera, si viene de alguien que yo no conozco, desconfiar inmediatamente, un poquito revisar, hacer preguntas si es que son necesarias hacer preguntas. Posiblemente tengamos un compañero, un amigo, alguien que sepa un poquito más de tecnología. Oye, me llegó este mail, estoy sospechando y no quiero que me pase nada. Otra cosa, es muy importante tener en cuenta que los celulares, las máquinas Apple, también son vulnerables, también pueden atacar por ahí. Yo tuve una conversación con una persona que me dijo, sí, cuando recibo este tipo de correos, me reenvío a mi celular y en el celular abro, porque en el celular no me pueden atacar. No, pero también puede ser atacado. Claro, y hay 30.000 celulares que han sido comprometidos de esta manera, entonces... Bueno, muchas gracias, Marce, por los tips. Nosotros igual tenemos nuestras redes sociales, síganos, estamos en Facebook, Twitter como Dimensión Hacker. Ha sido una conversación súper interesante. La próxima sesión vamos a tener más casos, recomendaciones sobre la ciberseguridad. Nos vemos en una próxima ocasión. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.